Nelson, Prince Roger Nelson. Qué canción sota la de Prince, recordando esa canción inolvidable llamada Let's Go Crazy. Let's Go Crazy, qué buena canción esta, de la película Purple Rain, Lluvia Púrpura, Prince Roger Nelson. Soy el Clásico Herrera, amigos, y aquí continuamos, más vivos que nunca, cuidándonos como nunca. Este es el domingo para cuidarnos, muchachos. ¿Y qué tal si nos vamos con canciones? Canciones que llegan con IMF. Uy, 1990, You're Unbelievable. Y viene Linkin Park. ¿Te acuerdas de Linkin Park? Aquí viene con su famoso Number. Algo de AC/DC y su famoso Highway to Hell. Ay, Dios mío, Highway to Hell. La autopista del infierno. Viene también Wise Day con Here I Go Again. Perfecta para iniciar esta tanda. Estos son tus inmortales. Los inmortales que tanto te gustan en las tardes del domingo. Con la FM y en este Domingo de Cuento. FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. La FM, mis clásicos siempre. Lost under the surface. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Gracias a aquellos que nos escribieron en arroba la FM Medellín. Ahí está Luz Argenis, ahí está María Esmeralda, Pipe Castaño, Carlos Arturo, Daisy Cano y muchos más que nos pidieron música hoy. ¿Se acuerdan de la música de Queen cuando empezaba como con un timbrecito? Claro, el timbre como de una bicicleta. Vamos con Bicycle Race, carrera de bicicletas, recordando a Freddie Mercury. Viene algo de Foo Fighters y la canción Learn to Fly. Y con Foo Fighters, Bon Jovi, Born to Be My Baby. Vienen Kiss y están pintaditos como nos gusta. I was made for loving you, baby. Yo fui hecho para amarte, nena. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

Gómez está preparado, está totalmente preparado para llevarnos a una nota de edición con lo que es fin de semana. Siempre los domingos, cuando tenemos Domingo de Puente, pues tenemos esta gran selección de clásicos para ustedes. Drixer viene con muy buen playlist para todos nosotros. ¡Qué playlist tan tremendo el que viene nuestro amigo Drix! Vamos a terminar entonces, rockeritos, con Joan Jett y su I Love Rock and Roll. Con Sweet viene su Ballroom Blitz. Y con Guns N' Roses, aquí está su famoso You Could Remind, de la película Inmortal, de la película Terminator. Soy el Clásico Herrera. Para todos y todas, feliz puente. Nos escuchamos mañana en Los Dobles. los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. Tell it wouldn't be long.